40-29. Lastimosamente, nuestro destino está en otro lugar. Ese día que me diste el primer beso, aun de lo que ahora es malo era perfecto. Te vas sabiendo que fueron esos mismos defectos los que te enamoraron y también los que acabaron esto. Me va a doler el no tenerte, pero así estará mejor. No solo a tú te acostumbraste, tal vez a mí me va peor. Te vayas, por favor, que no queden huellas, nada de ti. Me está doliendo el alma, yo espero ser feliz y empezar de nuevo. Ya no se puede aunque quisieras, de ti huela lejos. Quizás lo tuyo está allá afuera, pero empezar de nuevo. Ya no se puede aunque quisieras. Me curo con la borrachera o con otras viejas, no con otras viejas. Quizás sea una rata, pero no un mendigo, a estarte rogando mi gata. Me va a doler el no tenerte, pero así estará mejor. No solo a tú te acostumbraste, tal vez a mí me va peor. No solo a tú te acostumbraste, y cuando te vayas, por favor, que no quieres. Empezar de nuevo. Ya no se puede aunque quisieras. De ti vuela lejos. Quizás lo tuyo está allá afuera, pero empezar de nuevo. Ya no se puede aunque quisieras. De ti vuela lejos. Me curo con la borrachera o con otras viejas, o con otras viejas. Bestia, el animal. Tanta peleadera me tiene cansado. Yo empezar de nuevo no ha resultado. Tú quieres un tinte de dinosaurio, un tinte de no mostrarte ni un poquito en internet. Quieres frío, quieres calor, defínete. Que siempre que me dejas tú vuelves como si nada. Tú quieres un tinte de dinosaurio, un tinte de no mostrarte ni un poquito en internet. Quieres frío, quieres calor, defínete. Que siempre que me dejas tú vuelves como si nada. Y eso no va, y eso no va. Hablando claro, yo no te quiero ver más. ¿Qué? Tú misma hiciste que volara a otro lugar. De nada sirve que volviéramos a andar. El grupo B, Mono Master. Tanta peleadera me tiene cansado. Yo empezar de nuevo no ha resultado. Tú quieres un tinte de dinosaurio, un tinte de no mostrarte ni un poquito en internet. Quieres frío, quieres calor, defínete. Que siempre que me dejas tú vuelves como si nada. Tú quieres un tinte de dinosaurio, un tinte de no mostrarte ni un poquito en internet. Quieres frío, quieres calor, defínete. Que siempre que me dejas tú vuelves como si nada. Y eso no va, y eso no va. Hablando claro, yo no te quiero ver más. ¿Qué? Tú misma hiciste que volara a otro lugar. De nada sirve que volviéramos a andar.